Bueno, ayer, día 25 de septiembre, se cumplió el 46 aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci, líder de la CGT, dirigente de los metalúrgicos, una de las personas, quizás algunos dicen el más allegado a Juan Domingo Perón, al presidente constitucional de los argentinos, que llegaba por tercera vez al gobierno, a dos días de una histórica votación donde Perón ganaba con el 62%, moría, lo asesinaban a José Ignacio Rucci. Hay muchos videos, hay artículos escritos, está el libro de Ceferino Reato, Operación Traviata, hay varias, bastante bibliografía para aquellos que quieran verlo, de todos los lados, ¿no? De todos los lados ideológicos. Para el caso y para hablar de otras cuestiones, estamos en contacto con el histórico dirigente Jorge Rulli, histórico dirigente peronista que formaba parte de la resistencia peronista, que va a hablar con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Buenos días, gracias por llamar. Gracias por atendernos. ¿Qué sugiere a 46 años del hecho el asesinato de José Ignacio Rucci? Y bueno, a tantos años del asesinato de Rucci se demuestra la importancia de aquel hecho, en que todavía el movimiento obrero no ha podido recuperarse, ¿no? No ha podido recuperarse, no hay ningún dirigente de esa talla, y realmente el país, ¿no?, ha caído en una situación realmente que a mucha gente le está preocupando, porque estábamos amenazados de una franca disolución nacional, ¿no? No, hasta ahora es imposible poner pie, ¿no?, poder reponerse de aquellos acontecimientos tan terribles, y muchos de los que respaldaron, para peor, muchos de los que respaldaron aquella muerte están volviendo, ¿no? Están volviendo al gobierno, cambiados, olvidados de aquello, desmemoriados, pero los protagonistas están entre nosotros, ¿no? Yo quiero homenajear a Osvaldo Agosto, que estaba al lado de Rucci y salvó la vida de casualidad, y que es el que organiza las campañas cada año, esos carteles que dice Rucci muerto por argentino y por peronista, ¿no? En realidad somos muchos los que lo recordamos con la pena de algo que se nos fue, el gran proyecto, la gran oportunidad que tuvimos los argentinos después del retorno de Perón y esas elecciones fabulosas en que ganó por más del 60%, y nos patearon el tablero, ¿no? Esta es la sensación que tengo, ¿no? Y no hemos podido recomponer las piezas. Claro. Me quedé con esto, que están volviendo algunos. Están volviendo, entiendo, con el binomio Fernández-Fernández, que, bueno, todo da a entender que va a ganar, efectivamente, en octubre las elecciones presidenciales. Así es, sí, claro, sí, porque de alguna manera volvió con el kirchnerismo. Días pasados, justamente Horacio González anticipa este clima cuando dice que hay que revisar la historia y darle otro rol al setentismo. De alguna manera, Horacio González, que es uno de los más brillantes intelectuales de la camada de intelectuales que apostó por el asistencialismo y el populismo progresista, de alguna manera intenta ser el Delía de Néstor, o sea, alguien que anticipaba lo que Néstor no podía decir, y él intenta jugar ese rol supongo que con Cristina, ¿no? Porque ya ha salido un par de veces a decir cosas muy fuertes, claro, de manera que intenta tener ese rol, ¿no? Lamentablemente. ¿Y esto pensás vos que, esto pensás que es por una cuestión de marcar territorio para posicionarse de cara a lo que viene, o porque efectivamente González lo piensa así? No, porque, a ver, de aquellos años, ahora pasó bastante tiempo, uno entiende que habrá habido un proceso de maduración intelectual, digamos, ¿no? Y hoy a mí me sorprende, porque realmente yo creí conocerlo mucho a González, éramos muy amigos, ¿no? Y yo siempre pensé que él iba detrás del sueño de la revolución, ¿no? Como tantos otros compañeros. Y ahora estamos en el análisis intelectual de estos hechos, hechos históricos que vive la Argentina. Estamos, aquellos que estamos en contra de estas situaciones, estamos llegando al descubrimiento de que en realidad lo que hay aquí es una contrainsurgencia, ¿no? O sea, lo que hoy podría ser el camino de la revolución que nos proponíamos es la rebeldía, es la independencia de la gente, su arraigo a la tierra argentina y a las memorias, y todo eso está en oposición a lo que se practica, y no solamente estoy hablando de Cristina, porque Macri hizo exactamente lo mismo. Claro. O sea, asistencialismo, desarraigo, pérdida de autoestima, pérdida de identidad cultural, hacinamiento en los conurbanos, se redoblan los presupuestos para el asistencialismo, para los comederos, y además se les da, en el caso de Macri, directamente tercerizó la pobreza y entrega los presupuestos a los grupos piqueteros, que se quedan con un 28% en concepto de gastos y administración. Bueno, en realidad es como que hubiera un partido único en la Argentina que cada 4 años tiene una interna en las elecciones nacionales. Claro. Pero dentro de ese partido único, pareciera que Horacio González es uno de los que habla más fuerte y de los que propone, de los que trata de guiar, ¿no? Creo, me parece que tiene como un intento de guiar hacia algún lado que a mí me parece muy ominoso, ¿no? Una aspiración de vanguardia, parece. De vanguardia, sí. Ahora, te lo decía ayer cuando combinábamos la entrevista, reflexionando en perspectiva, ¿no? hablando sobre lo de Rucci. Rucci era el emergente sindical de un modelo de país, Rucci y Lorenzo Miguel, del sindicato metalúrgico. Ahora, ¿por qué? Porque había un país que todavía tenía sueños industriales, anhelos de desarrollo. Hoy, ¿cómo ha cambiado la cosa, no? El principal sindicalista, y esto no es por quitarle mérito a Hugo Moyano, que los tiene muchos, evidentemente, porque ha luchado mucho por los derechos de los trabajadores, pero hoy el sindicalista más reconocido de la Argentina es alguien que se dedica al transporte. Al traslado de lo que produce, que en realidad tiene muy poco valor agregado y que forma parte de este modelo agroexportador que lo come todo de la Argentina. Ahora, ¿cómo cambiamos? Cambiamos de la Argentina con aspiraciones de potencia, cumplibles o no, pero aspiraciones de potencia, a una Argentina primarizada, donde ya lo industrial no importa y donde han cambiado los referentes sindicales. Es más, Moyano... dentro de poco no le queda mucho más en el carretel, ¿no? Viene otro sindicalismo en Argentina. Sí, no, fíjate que no quedan fábricas de más de 500 obreros. Entonces, lógicamente, no es el mismo tipo de conducción obrera, ¿no? En aquel entonces había fíjate, personas como Bandor, tenían un nivel, el otro, yo también conocía a Klosterman, eran... más allá de lo que uno opinara de sus acciones, pero eran unos personajes infernales, impresionantes, ¿no? Bueno, y ahora tenemos, imagínate, tenemos la Saladita. Pensá en la Asociación Obrera Textil y lo que eran las fábricas textiles en aquel entonces. Ahora tenemos la Saladita y tenemos a Moyano, que, bueno, posibilitó la instalación del modelo de la sojización compulsiva en todo el país, porque al no haber ferrocarriles, la única posibilidad fue hacerlo sobre camiones, y bueno, y se convirtió en el gran dirigente de la CGT. Pero bueno, esta es la situación, ¿no? Yo creo que la Argentina necesariamente, en esta situación de cambio climático casi catastrófico, va a tener que imaginar, si alguna vez queremos independizarnos otra vez, va a haber que imaginar un modelo de desarrollo diferente, claro, ¿no? Inevitablemente creo que tenemos que volver al ferrocarril y tenemos que volver al repoblamiento del territorio tan vacío o más que en la época de Roca. Por eso a veces estamos hablando de una segunda campaña al desierto para fundar 1.000, 2.000 nuevos aldeas o acaso estaciones de ferrocarril, porque la Argentina nunca tuvo aldeas, lo que tuvo fueron estaciones de ferrocarril. Sí, pero sí. El asunto... Y además gente, tuvo, gente que se establecía justamente en, la, en claro. las cercanías de las estaciones, ¿no? Siempre, han nacido después, muchos pueblos, innumerables pueblos. Sí, innumerables. Ahora hay miles que están en agonía. Y además, nosotros tuvimos una red de chacras. Claro. De chacras, de chacareros que tenían familia, cada uno tenía 10 hijos, todos comían, estaban bien alimentados, siempre había alguno en la ciudad estudiando en la universidad. Bueno, esa Argentina desapareció realmente. Ahora es una Argentina de espacios vacíos y enormes conurbanos de pobreza, donde impera el narco, donde imperan los caudillos políticos electorales. Bueno, toda una situación que evidentemente la gente como Rucci tenía otro proyecto de país. Tenían un proyecto de país, tenían la carta ambiental de Perón del año 72, ¿te das cuenta? Claro. Que con Yolanda Ortiz, que la leyó en las Naciones Unidas, estábamos a la cabeza, pero estábamos a la cabeza del mundo en cuanto a sensibilidad sobre los recursos naturales, sobre los problemas ecológicos. Y ahora con el Rabino nos quedamos, ya debemos ser el último vagón de este ferrocarril. Claro. Realmente, porque no existe pensamiento ecológico en la clase dirigente, ¿no? Y fíjate que vamos camino a Bolsonaro, que el otro día en las Naciones Unidas dijo que los indios de la Amazonia también tenían derecho a la minería y a hacer soja. Una cosa absolutamente demencial, ¿no? Claro, sí, sí. Pero sí, yo sí. Creo que más de un dirigente argentino piensa igual que Bolsonaro. A lo mejor no se atreve a decirlo, pero es muy serio. Lo que está pasando en la Argentina es una tragedia que muchos buscamos revertir tratando de formar una nueva dirigencia, una nueva intelectualidad, ¿no? Justamente por eso yo fui con Marcelo Gullo a Rosario. Rosario. Sí. Ahora Rosario. Estamos, el otro día salí por radio con Iris Esperoni, una economista nueva. Ahora el sábado hacemos un encuentro también con algunos de los veteranos de Malvinas. Estamos siempre intentando conformar como hizo González, una carta abierta, pero en este caso contra el colonialismo, ¿comprendes? Porque tiene que haber, no hay una conducción intelectual de este proceso que nos recuerde que alguna vez las paredes argentinas decían patria sí, colonia no. Sos un estudioso del tema agrario, ¿no? El tema agrario, sí. Que hoy por hoy está en boca de todo respecto a declaraciones también de un dirigente pan-kirchnerista, digamos, ¿no? Porque ha tenido algunas críticas en su momento, pero uno lo puede englobar dentro de ese espacio, como es justamente Juan Grabois, hijo de Roberto Pajarito Grabois, un dirigente del Frente Estudiantil Nacional, que después, bueno, se unieran junto a otras organizaciones, junto al Gallego Álvarez, alguien que vos conociste mucho, en la Organización Única para el Transversamiento Generacional. Ahora, ¿hay que hacer una reforma agraria en la Argentina? En esta situación tenemos... Reforma agraria es un término gastado, ¿viste? Ya en cuanto le puso reforma agraria ya fue, lo tomó para la chacota. Claro. Mucha gente lo tomó para la chacota. Reforma agraria no porque además nadie no sabe trata, qué es. Mirá, nadie sabe qué es bien la reforma agraria, no es como una cosa muy abstracta. Nadie sabe totalmente, qué es. Totalmente. Mira, en este momento para mí lo único positivo que se está dando es que muchos productores a toda costa y riesgo están pasando de la soja a meter vacunos en el suelo, que es la única manera de reponer el suelo que se gastó, según el INTA, se perdió hasta la mitad de la materia orgánica. Entonces hay que arriesgarse y meter vacas, porque además los chinos están dispuestos a comprarla y la vaca bostea y recupera el suelo. Entonces, claro. Pero no lo están haciendo como parte de una política oficial, lo hacen por su cuenta, porque tanto el gobierno como la oposición, incluso la gente de Lavagna, respaldaba la soja. Yo no puedo creer cuando un tipo como Lavagna, que pensaba romper la grieta, lo que tendría que haber dicho es, vamos a consultar a los productores. No, seguían apostando por la soja. Y así como ahora todos apuestan por Vaca Muerta. O sea, por eso te digo que es un partido único. Porque sí. Se pelean, pero en el fondo están de acuerdo en cuestiones fundamentales. Ahora, los productores están metiendo vacas, eso es bueno. No es lo mismo que vender un grano, mejor dicho, el poroto de soja. Valor agregado, no, el famoso valor agregado. Claro, pero lo que pasa es que tener ganado implica el INTA, porque hoy recuperar una hectárea de pastoreo cuesta medio millón de pesos al productor. pero el INTA le tendría que estar explicando que hay una cosa que se llama pastoreo Boazán, el pastoreo racional, que no le cuesta nada, lo hace con tendido eléctrico, ¿comprendes? Pero el INTA está en otra cosa. El INTA tendría que estar facilitando la reconversión y el Estado tendría que estar respaldando, porque para un productor, no puede trabajar sin manga, y le cuesta 1.000.000, 2.000.000 de pesos una manga, y tiene que poner corrales. Bueno, hay gente que lo está haciendo sin dinero porque sabe, claro, claro, porque lo hace de otra manera, pero hay mucha gente que está a la vanguardia de este proceso impulsando el pastoreo racional. Ahora yo me encuentro justo en este momento que tenemos una discusión con los veganos porque ahora salen a pegarle la carne. Estamos todos locos. Yo le dije a un periodista bastante importante, una cosa es que vos seas vegetariano y otra cosa los intereses del país, al suelo argentino, claro, que es una pradera. Exacto. Le conviene la hacienda volver a los vacunos. Es como pasa con el vino. Otro de los temas relacionados al agrario es Junta Nacional de Granos, algo que propuso en su momento Felipe Solá, que también generó polémica. ¿Hoy se puede volver a una Junta Nacional de Granos o un IAPI, como existió en la época del peronismo histórico? Mirá, yo creo que necesariamente va a haber que volver a algunas formas de estatismo, de control de todo esto, porque lo que ocurrió durante el modelo de la soja, y lamentablemente te digo que lo tenga que decir Solá, es triste porque él permitió una cosa diferente. Realmente las sojas se las llevan bajo juramento y nunca sabes, no hay controles en los puertos de Rosario suficientes, no hay controles, y se mide por la forma en que se hunden los niveles del barco, pero realmente... Es más, hay una economía de los granos en negro paralela, acá el Rosario y la totalmente. Zona de... Yo una vez estuve en el Uruguay para justamente, y denuncié en una radio el modo en que se enriqueció este puerto, el puerto que está ahí frente, cerca de Rosario. Sí, la zona de los puertos del cordón industrial, lo que era el cordón industrial, San Lorenzo, Puerto Gerardo. Claro, y yo dije, ese, claro, se escapan de Buenos Aires. Una vez que estás con la barcaza en el río, te pasás para el otro lado, y en vez de pagar 70% de retenciones, 35 y 35, pagás 10. Sí. Imagínate, es un negocio redondo. Y los periodistas se reían, y le digo, ¿por qué se reían? Y porque acá todos sabemos, claro, que Uruguay en buena medida vive del contrabando de la soja argentina. Porque, comprende, porque los campos están de un lado y del otro del río, pero se vende a través del Uruguay. Es increíble. Esto por falta, porque no hay controles, porque no hay... Entonces, se hizo soja de una manera muy loca, ¿viste? Es el modelo del agronegocio que nos llevó a que no produzcamos ni camiones, ni trenes, ni ferrocarriles, pero sí tenemos las góndolas llenas de variedades de latas de todo tipo. Nos queda lamentablemente poco tiempo, pero queríamos preguntarte tu opinión sobre lo que viene. ¿Quién es Alberto Fernández? ¿Es peronista? ¿Es kirchnerista? Hoy día ya la conducción del Frente para Todos ya ni siquiera... Yo no tengo un peronómetro, pero el propio Kicillof nunca se define peronista. Alberto tampoco, dice que es peronista progresista, desarrollista. No sé, yo creo que es un neodesarrollismo que algún tipo de tensión o de confrontación va a tener con este populismo progresista de lo que es propiamente el kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo es esta cosa de la industria, del manejo de la pobreza, ¿no? Y me da la impresión que Alberto Fernández es un neodesarrollista, que algunas cuestiones se las va a tomar en serio, y bueno, es probable que haya muchos desgarramientos institucionales. Esto es lo que... a mí me parece que es una... Ya se habla, siempre están los desmesurados que hablan de una CONADEP del periodismo, están los otros que hablan de controlar la prensa, están los otros que hablan de someter a los jueces algún tipo de nuevos controles. Bueno, todo eso va a traer un montón de problemas también para Alberto Fernández, también. Pero bueno, entramos en una época, la Argentina, digamos, la gente decidió salir de Macri a cualquier riesgo. Claro. Y bueno, y salimos de Macri y ahora vamos a entrar en una zona de tormentas donde habrá que ver qué hacemos. Ojalá que la gente aprenda, reaprenda a participar en política, a opinar, a reclamar democracia, formas de democracia directa, ojalá, ojalá. Se movilice por las buenas causas y que sepa diferenciar empleo de trabajo, porque trabajo no falta, lo que no hay es empleo. Hay que inventar el trabajo como lo hacían nuestros abuelos, ¿comprendes? El trabajo se inventa. Más que claro, Jorge. Muchas gracias por el contacto en esta mañana. No, gracias a ustedes por este espacio. Un abrazo. Adiós.